ジャバジャバでゴバゴゴバ、バゴでゴディリア、ディルディルディリア、ジャバジャバでゴバ、ジャバジャバでゴバゴゴバ、バゴでゴディリア、ディルディルディリア、ジャバジャバでゴバ。 Con qué paso comenzar. Entonces yo no sabía con qué paso comenzar. Mas todo aquel que es timbero tiene que los pies mover. Mas todo aquel que es timbero tiene que los pies mover. Timbalaya ella nunca más podrá ser, sino de la timbalaya ella nunca más podrá ser. Yo soy de la timbalaya, yo soy de la timbalaya, mi amor. Yo soy de la timbalaya. Timbalaya es la experiencia cotidiana de la calle. Tiene que tocar la clave por Dios. Yo soy de la timbalaya. ¿De qué te sirven los libros si tú no utilizas la calle? Yo soy de la timbalaya. Yo no niego el desarrollo, pero hay que aplicar la calle, mi amor. Yo soy de la timbalaya.